Perdí mis manos por querer tocarte siempre. Perdí mis brazos por creer que siempre estarías aquí. O lo viví, o lo soñé. Perdí mis piernas por andar sobre tus pasos. Y en el fracaso me quedé y nunca más me iré. La forma de poder acariciarte. Solo la boca me quedó para llamarte. ¡Gracias!